cantante fue en su tiempo, conoció Panamá, se enamoró de ese lugar, un lugar nuevo con muchas posibilidades. También mi viejo tuvo a mi hermano y me tuvo a mí también, y ahí partimos para Panamá, donde viví los primeros 15 años de mi vida. No soy exiliado, pero respeto mucho a la gente que tuvo que estar fuera de este país. Sinceramente, no tengo quizás la visión política que muchas de las personas que obviamente crecieron, se educaron en este país. No tengo esa visión política, pero respeto. Para mí la gente es la gente. Y es un honor y un agrado estar aquí con todos ustedes. Creo que también falta estar Lalo Menense, Claudio Flores, creo que falta también otro personaje importante también del pasaje Bomberosa, como lo es Claro Zapata. Saludo ahí para el tío Memo también. Hay mucha gente que es de la vieja escuela que no está sentada aquí en este momento, pero siempre lo tenemos en nuestro corazón. Suena bonito, ¿eh? Pero si bien suene bonito, la realidad para introducir el hip hop y el rap en este país no era para nada fácil. Desde el punto de vista, ponte tú, cuando íbamos a tocar en los mismos recitales, los sonidistas no tenían idea, en los estudios de grabación tampoco tenían idea de cómo trabajamos nosotros. Creían que porque nosotros llegábamos con tornamesa, íbamos a hacer, no sé, una fiesta, una especie de... ¿Me entiendes? No entendían el concepto. Por lo tanto, tuvimos que de alguna manera ir educando los medios, la gente especializada que tenía que ver con los conciertos, los sonidistas y todo eso, porque obviamente uno tiene que sonar bien. Si uno es artista, uno es músico, es MC, rapero y todo eso, uno se tiene que preocupar por sonar bien para comunicar claramente lo que uno quiere, ¿no? Yo creo que eso es lo mínimo, porque si la vaina comienza a sonar distorsionada y ya nadie entiende de nada y se pierde, yo creo que la esencia básica, el sentido del rap, que es la letra. Estamos aquí para conversar, muchas gracias. ¿Yo? Buenas tardes a todos los chiquillos que hay aquí, a la juventud que está aquí. Yo también nací en el año 69. Sí, pues es verdad, pues. Yo nací el mismo año que mi compadre. Todos los de la vieja escuela tenemos esa weá un poquito, ¿eh? Que yo creo que le hace falta a la juventud de ahora, que entre tanto comunismo y weá, de repente como que pierden un poco la sexualidad. El hip hop no tiene nada que ver con política, ¿eh? El hip hop es una cultura de música, de la calle. Hace mucho tiempo yo conversaba con un maestro de la gente de Bomberosa que se llama Sam C, que fue el primer DJ. La gente que ha estudiado sobre el origen del hip hop puede saber de él. Y él definía el hip hop de la siguiente forma. El loco decía que el hip hop era la forma en que se vivía en un barrio, una población. Eso era el hip hop. La forma de hablar, el coa, la lloreza, cuando pasas la mía y trae el churro. Si un weón se agila, le pintáis el mono. Después se fue llenando de un sinfín de weás que obviamente tuvieron que ver con la comercialización del movimiento, del rap y todo. Pero originalmente, cuando estaba Bambata, Kool G ahí, toda la gente, Grandmaster Flash, era una cosa que sacaban los parlantes de sus casas, los ponían atrás ahí, en el patio de atrás, en la esquina, y se ponían a pinchar música. Esencialmente era eso. Y eso pasaba porque había mucha represión, había mucho huevo ahí en los barrios, porque había mucho tráfico, mucha pelea. Lo mismo que pasa hoy día en Santa Ariana, en La Legua, en La Guamachuco, en cualquier parte. En ese aspecto yo hubiera preferido que el foro hubiera sido en una población también, ¿eh? Porque de repente... tiene que ver con eso el hip hop. Yo creo que lo que yo pueda decir de Bombero Osa lo pueden decir también los cabros, pero lo que yo quiero decir un poco es que el hip hop es una cultura muy amplia que tiene que ver con el arte y que tiene un pensamiento, no un partido político, no hay política en el hip hop. El hip hop es otra cosa, que se parezca de repente, porque los cantantes hablaban en contra de los blancos, decían guas contra el sistema, es obvio, hay que reclamar. Pero eso no es política, eso es que estar vivo. Que los políticos se hayan apropiado de esa weá es cosa de ellos. pero eso nos pertenece a nosotros, a la gente del pueblo, a los indígenas, a los negros, a la gente flaite, al punga, al que trabaja, al obrero. Eso es reclamar los derechos, los justos, y eso no se llama política, eso no es ser hueón nomás. El que se queda piola es hueón. Yo aprendí a reclamar de chico. Y a Bombero Osa llegué el año 86 más o menos. Bailábamos antes en zona donde yo vivía, en Renca, desde el 84, que es cuando llegó para toda la gente el hip hop. Y bueno, y el que diga que empezó antes, si tiene mi edad, me está mintiendo, porque si dice que empezó el año 78, el 80, es una pura mentira, porque había toque de queda, compadre, y nadie podía andar después de las 6 de la tarde en la calle. Y la weá era baile, así que tenéis que tener 10 años para entrar a una discoteca, difícil esa weá, ¿no? Yo creo que todos entramos así como al movimiento del 84 y cachamos que se llamaba hip hop porque Jimmy Fernández llegó desde el extranjero y trajo el concepto. Antes nosotros decíamos que era break nomás. Y es una cosa que es importante decirle. Y Jimmy Fernández trajo toda una aclaración sobre los conceptos internacionales del hip hop, la Zulu Nación, lo que era el hip hop, el graffiti, el DJ, la fiesta Zulu, todo eso. Este hombre acá fue el que trajo el concepto. Antes nosotros solamente bailábamos y éramos breakers. Entendíamos terrible poco porque todo era en inglés. Y nadie acá habla inglés, ni habla. Entonces, así empezamos y con el baile después fuimos evolucionando algunos a rap, a música, a ser músicos, productores y a ser amigos. Porque lo que más importante aquí fue que lo hicimos amigos. Yo me hice amigo de muchos cabros jóvenes como Guerrillero, que tenía su grupo Enigma Oculto, M16, que éramos gente que queríamos hacer música y así nos juntamos en los tiempos de la coalición y así yo creo que ha sido una de las cosas más bonitas que hemos tenido, porque mucha plata nadie ha ganado en el hip hop acá. Aquí el hip hop no es una cosa de superventa, es una cosa de un movimiento que está underground, pero hemos tenido amistad. Y eso es lo más importante. Y bueno, yo tengo que decir eso nomás, el hip hop y lo que viví no, no puede ser debatido porque lo vivimos los más viejos nomás. Lo que viven ustedes tienen que debatirlo entre ustedes, eso es importante. Eso. Ya, curiosamente también nací en el 69, 19 de octubre, y no es nada chiste, 19 de octubre del 69, quizás por eso a lo mejor estamos activos, ¿quién sabe? Bueno, yo voy a contar mi vivencia también, y quiero también aprovechar de hablar sobre Bombero Osa, y bueno, yo no estoy de acuerdo con el Lalo en el sentido de que el hip hop nace solamente cuando estamos en la calle y cuando en realidad formamos una fuerza grande, que fue en el 83-84. Yo, sin saber qué es lo que era hip hop, en el 78-79, Canal 11 tenía un programa que se llamaba Fiebre de Sábado. Ese programa salían bailando funky, salía Lucky, que el Lucky es parte del baile de hip hop, estaban bailando Robot y ya hacían algo de Electric Boogie, lo cual yo no tenía puta idea, nadie sabía de eso. Por intermedio de compañeros y amigos, que en ese tiempo nadie tenía Betamax, el tío de este amigo tenía Betamax y mostró unos videos a todos nuestros amigos donde ya salían bailando breakdance, pero no era música hip hop ni break, era una weá rockera donde ocuparon un bailarín. De ahí quedamos marcando ocupado. Empezamos a intentar bailar Robot, intentábamos hacer algo, pero en el colegio, entre amigos. Luego en el 82, 83 había una radio que tiraba música clásica y daban especiales. De repente tiraron música punk, en ese tiempo no teníamos idea que era la música punk, y dieron un especial que yo quedé vuelto loco de nuevo, porque era música funky con rap. Tampoco conocía el funky. No sé, pues, para mí la música funky era la música de las calles de San Francisco, una serial policial. ¿Cómo se llama este que usaba boina? Vareta, Vengan Todos a Bailar. Había música funky, me encantaba, pero no tenía idea. Pero cuando escucho este especial, que los intérpretes no eran cantantes, sino que estaban haciendo algo con rima, hablado, que era rap, y esa música era funky. Sin querer, después con el tiempo empezamos a darnos cuenta en algunos videos y algunas cosas que tenía que ver esa música con ese baile. En el 83 llega Sábado Gigante, Pavón y Clemente, que son Mr. Wiggle y Paul Mapster Fable. Llegaron bailando Electric Boogie, ya netamente breakdance. Don Francisco quería imponerlo como rap dance, pero después con las películas, Flashdance, Beat Street, Breaking, ya nos dimos cuenta que el nombre de ese baile no era rap dance, sino que era breakdance, entre comillas, porque los que inventaron el baile breakdance no le ponen break, ellos no reconocen ese nombre, sino que los reconocen por estilo, el popping, el lucky, el electric boogie, los b-boying de piso, fútbol y cada estilo. Y bueno, ahí ya empezó a crear fuerza esto, y empezamos a bailar ya no solamente en el colegio, sino que ya empezamos a competir en las plazas, y empieza a haber un boom, todo el mundo estaba bailando break, tú llegabas a una plaza, ya estaban bailando. Bombero Osa lo ocupábamos para competir, no era una cosa de juntarnos todos los sábados. Hasta que un día TNT, que Toño Negro pertenecía a ese grupo, nosotros como B14, y estaban los Legionarios Breaker y los Night Fury, hicimos un desafío en Bombero Osa. Llegó tanta gente, éramos, no sé, más de 200. Era increíble la euforia que teníamos, que empezamos a competir, nos quedamos picados. Un bailarín de nosotros nos llegó, que era el Jorge Zapata. Después el próximo sábado era la revancha, volvemos a competir y ya después nos empezamos a juntar todos los sábados, se suponía, de 4 hasta las 12 de la noche de repente algunos. Pero habían fanáticos que ya llegaban a la 1 sin almorzar, sin nada, a la 1 ya empezar a bailar. Y ahí fue cuando empezamos a conocernos con el Lalo, después a los años llega el Jimmy. Y se empieza a crear esto de hacer música, ya no era solamente bailar, sino que empezar a conocer algo más allá, que trascendía el baile y la música y sentir, porque yo, por mi parte, era un bueno, que escuchaba música y la pasaba bien. Habían otros que ya tenían una conciencia social. Después empecé a comparar ciertas cosas, no sé, con videos de Public Enemy, que no sé, estaban bailando en un momento y llegaban los pacos y los echaban, aquí nos pasaba lo mismo. El hecho solamente de vestirnos diferente, los pacos nos llevaban, o de repente estar bailando en Bombero Osa y te confundían por cualquier lugar y te llevaban, te agarraban a palo, eso lo pasamos todo. Al Jimmy, en ese tiempo no se hacían graffiti, y al Jimmy se le ocurrió y dijo: no, yo voy a hacer uno aquí en Bombero Osa, hizo uno y se lo llevaron igual, ¿cachai? Y hasta casi se pone a pelear con uno. Y ahí empezamos a formar parte de algo que ya saben todos, no sé qué más decir, eso es parte de Bombero Osa. Cuando tú, para mí sinceramente fue un agrado encontrar a la gente que seguía esta cultura en este país, porque después de la moda de las películas, la cosa comenzó a decaer, y no solamente en Chile, en todo el mundo. La gente que se iba, había mucha gente que seguía la moda, entonces se dedicaron a hacer otras cosas. Y por lo tanto los grupos que seguían esto, breakdance, sea graffiti, sea rap, sea lo que sea, comenzaron a disminuir. Yo en ese tiempo yo llegué a Italia en el año 85, donde pude estar en el concierto de África Bambaataa. Un concierto que me influyó hasta hoy, no lo olvido jamás. Me acuerdo que después del concierto 3, 4, 5 de la mañana nos fuimos a bailar en la calle con puros locos allá de Roma, donde yo vivía en Roma, Italia. En esos tiempos ya lo que era el breakdance y todo eso estaba decayendo, solamente quedaban pequeños grupos en cada lugar, que sé yo, en Roma no éramos más de 30 personas, y yo te estoy diciendo que Italia tiene más de 50 millones de hueones, así que imagínate. Teníamos que viajar para encontrarnos con otra gente que seguía estas cosas. Me acuerdo que en un campeonato mundial de baile general, a donde también incluían lo que era el breakdance, el boogie, el electro y todo eso, recuerdo que tuve que viajar como 6 horas en tren con unos amigos de Roma, donde vivíamos, y en ese lugar pude conocer un personaje que se llama Next One, conocido como Mauricio. El cual influyó también a toda la escena en Europa completa. Es conocido mundialmente, Mauricio Next One. Lo pueden buscar ahí en el MySpace, Beats for Life. Después de eso, qué sé yo, tuve mi primera experiencia como MC rapeador al final de una fiesta Zulu en el año 86 en Parma, en el norte de Italia, donde el DJ fue DJ Graf, un compadre que todavía está haciendo cosas. El año pasado tuve el agrado de ir para allá y juntarme con gente que no veía hace 20 años más. Pasete la corta, la escena cada vez estaba disminuyendo por, tú sabes, no se había acabado la moda, ya era cada vez menos personas, la gente se tenía que dedicar al trabajo o qué sé yo, algo que le diera para vivir, tú sabes, ¿no? Entonces cada vez eran menos los cultores. Después de eso yo tuve que viajar a Panamá, lugar donde estaba verdaderamente la cagada con Noriega y toda esa situación allá. Como no estaba haciendo nada bueno, me dieron la posibilidad de venir para Santiago de Chile y andaba desesperado por encontrar a la gente del hip hop acá. Así que igual eso fue un agrado, poder llegar acá y encontrarme con gente. Claudio Flores, Lalo Meneses, en fin. Ahora somos muchos más, pero siempre hay gente que se cola. Somos muchos, pero los reales somos pocos. Le he dado 24 horas al día, caleta de años de mi vida a esto, y esto algo me regresa de vuelta. Somos pocos. Bueno, chiquillos, se supone que hoy día esto para nosotros es un orgullo tener a esta persona aquí adelante. Pero esto es un conversatorio, chiquillos. Aquí ustedes no están de espectadores, chiquillos. Aquí ustedes tienen que participar. Y como conversatorio, me gustaría que nosotros nos vinimos aquí, o sea, los hermanos nos vienen aquí a exponer, como en el colegio, chiquillos. Ellos vienen a contar su experiencia y si ustedes tienen preguntas que hacer, aquí están. Es la hora. Igual sería bueno que mantuviésemos el respeto, ya que esta instancia no se dan todos los días, cabrón. Y escuchemos con atención, yo creo, ¿no? Si es la idea. Ya, quería hacer una pregunta justo al Lalo, así que si me pone atención sería bacán igual. Yo creo que igual la mayoría de la gente está consciente de que acá tiene que haber un ambiente de respeto. Y por lo mismo yo creo que ahora si la gente quiere seguir gritando y cosas, hagámonos partícipes, pero de manera fraternal, como hermano. Lalo, te quería hacer una pregunta con respecto cuando te tomaron por hacer el tema de una guerra en las calles. ¿Cuál fue tu experiencia con eso? Yo, cuando chico, mi hermano pudimos leer en el diario lo que había pasado y habíamos escuchado el tema y fue algo fuerte para nosotros, de pendejo igual, escuchando Panteras Negras. Y bueno, ahora que sea la instancia de que tú lo puedas comentar directamente en vez de lo que yo pude leer cuando chico. Mira, en realidad, hermano, ¿qué más se puede comentar en realidad? Yo voy a volver a recalcar una hueá que dije primero. El hip hop es cultura de la población, la traducción no es mía, África Bambaataa dice eso. En una población, cuando alguien se junta o alguien se juntaba en los tiempos de la dictadura que ustedes no vivieron, y un hueón da un jugo así, la gente que está organizando lo sacaba de ahí. Porque en las poblaciones hay respeto, y el respeto empieza con la gente que es chora, y la gente que chora es gente viva. Y de ahí para abajo, hasta llegar a los Perkins. Los buenos que andan pidiendo plata en las esquinas, y esos buenos no pueden hablar porque la gana esos buenos la dan plato. Son evangélicos, andan asustados y andan todos cochinos. Así que eso es lo primero que voy a decir. ¿Ah? En el Gijón no hay Perkines. Eso es lo primero. Ahora, con respecto a ese tema, bueno, salió todo en la prensa, hermano. Nosotros éramos chicos, yo igual tenía 25 años, loco. Así que lo que pudiera sentir para mí era algo completamente nuevo. Igual yo tenía una orden de detención y eso era lo más charcha nomás, había que puro esconderse nomás. Y nosotros hicimos la canción el año 93, así que nunca cuando la hicimos pensamos que que iba a pasar eso, jamás. Así que fue una cosa que no tuvo que ver con que nosotros tuviéramos intención de hacer una canción para que la gente dijera, ¡ay, qué duros son estos cabros, cantan contra los pacos! No, nosotros hicimos la canción el año 93 en Rey de la Jungla, está el disco ahí, y la querella fue el año 96. Nosotros siempre hemos hecho rap con el corazón y no con la mente. No escribo una canción criticando al McDonald's ni hablando de la ecología porque está de moda, ¿no? Yo escribo porque siento en el corazón decir algo. Y en ese momento yo puse a prueba a toda la gente y la gente de la escena me respondió, la voz, la gente de la coalición estuvo conmigo y también hubo otros que se agilaron también, que se persiguieron y que se escondieron. Y fue lo que fue nomás, para nosotros, para los Panteras Negras, es una pelea más de todas las que tuvimos desde chicos. O sea, nosotros nos criamos en la Huamachuco, todos somos de ahí, de la misma cuadra, primero que nada haciendo respeto como éramos los breakers de la cuadra, cuando los buenos estaban curados se pasaban películas con los breakers, ya teníamos que hacernos respetar. Después nos hicimos cantantes y también de repente a veces estábamos tocando, el Jimmy se acuerda, y había gente en el público que eran buenos ignorantes, así que andaban con moicanos y weas así. Entre punk y skinhead en los años 90 había una mezcla de todo, todos eran de todo. De repente los weas empezaban a gritar weas también. Entonces, Pantera siempre hizo esa wea, se bajaba y le pegaba a los weones al tiro. Y eso la gente más vieja lo sabe. Y así fuimos haciendo cada vez puta un respeto que tenía que ver con eso, con nuestra cultura de la población. Y lo que pasó con los pacos tenía que ver con eso. Estábamos denunciando lo que vivíamos, lo que le pasaba al Juan, lo que le pasaba al Luchito, gente de la esquina. Y eso siempre ha sido. Y así posteriormente, cada disco, cada canción que hemos hecho, que yo he hecho, tiene que ver con eso, con lo que en ese momento estáis viviendo, con la vida. Eso es para mí. Hay una pregunta más. A ver. Fuerte, hermano, por favor. Hablando más, una pregunta netamente hip hop, hablando de rap. Rap en sí, porque yo sé que acá empezó con lo que era el break y el graffiti. Pero a mí me interesa saber cuándo se hizo realmente un primer evento de rap así masivo, porque yo tengo entendido, igual por donde yo vivía, había un grupo de vieja escuela que eran los PM1, y cuando yo lo acompañaba, porque yo era hermano, o sea, amigo del hermano chico del grupo, y íbamos siempre a las tocatas y era cuando habían teletón, cuando hacían cosas así por Partido Comunista, cosas así. Pero ¿cuándo y más o menos en qué año se organizó el rap como para hacer una tocata de rap puro, así, puro rap? Eso me gustaría saber. Gimnasio Manuel Plaza, año 90, Latin Pose, Panteras Negras, CMC, Los Marginales. Que en ese tiempo era CMC Rapper, todavía no se llamamos CMC. Ese fue el primer concierto de alguna manera, llegaron como 600 personas. Caleta de B-Boy, el Zapata tiene grabaciones en video, así que por ahí tiene que andar escondiendo. Ese es ahí en Plaza Egaña, Vespucio con Irarrázaval. Ya no existe. Ya no existe. Ahí hacían puros conciertos death metal y weas así. Hasta que llegamos nosotros. Bueno, yo creo que a partir del año 90, como decía aquí el hermano, se empezó como yo creo que fue entre el 89 y el 90 en que nosotros vimos lo que fue para mí el apogeo de Bombero Osa, de lo que fue la vieja escuela, en que la gente se hacía la ropa ellos mismos, así no había tiendas de rap para vestirse, entonces cada uno se arreglaba así, tenía su propia pinta todo, y había un sinfín de gente, yo creo que más o menos 300, 400 personas todos los sábados, y esa gente fue la convocatoria a este recital, y esa época en que nacieron los Marginales, MC Rapper, Latin Post, los Panteras Negras, y un poco así, creo que de ahí en adelante se fue haciendo todo, yo creo que ese fue el piso del rap. Costó bastante, yo recuerdo que esa tocata, la gente que lo organizó fue la gente de los Marginales, la familia de ellos, se consiguieron ahí todo, una cosa que se hacía bien, como lo que hoy día un poco era Sudaca, el encuentro en la calle, con mucha amistad, con mucha ayuda, o sea, no habían como afanes de lucrarse, la idea era juntar a la gente por saber cuántos éramos también un poco. De ahí en adelante yo creo que empezamos a tener la posibilidad como de tocar, como de cantar y ahí aparecieron ya gente nueva, bueno, unos grupos de mierda en ese tiempo, había unos buenos que se llamaban Rap DA, que los tocaban en la radio, que los fuitos querían así como promoverlos, ¿no? María Sonora igual. Y también llegaron choros como M16, que también llegó ahí, llegaron a la Guama. Los Roca Rappers. Los Roca Rappers se llamaban, que también es gente que estuvo como en el principio de esto, a partir del 90, como yo tengo como un recuerdo, empezó a hacerse esto, como les digo, con mucho esfuerzo, con pocos medios. Creo que las primeras bases yo las tuve del teclado desde los Marginales y eran pocos los que tenían una máquina, eran pocos los que podían hacer una base. No había eso acá, nadie conocía cómo hacer base electrónica. Todos tenían el concepto de que un grupo tocaba bajo, batería y guitarra. Entonces, del 90 hasta el 93 fue una lucha. Fue una lucha bien fuerte para sacar los primeros discos y ahí fichar por sello y todo eso. Costó bastante. Bueno, eso yo, así empezó el rap. Sí, yo, por mi parte, como no tenía nada como hacer música, empecé a samplear de cassette en cassette. Me conseguía una radio que tuviera doble casetera y sampleaba, ocupaba la instrumental y empezaban a rapear, así que yo le ponía pausa y de nuevo retrocedía hasta lograr unos 3 minutos de base y ahí ponerme a rapear. Hubieron muchos de esos años que hicieron sus pistas en cassette y de repente estaba morida el escenario y se enredaba la cinta de vuelta de nuevo y todos aplaudían y seguían de nuevo. Eso. Mira, te quiero hacerte una consulta. ¿Qué opináis sobre los grupos que cobran para eventos benéficos? Los grupos hijo que están cobrando para eventos benéficos. Mira, Lalo, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué opináis sobre los grupos que están cobrando para eventos benéficos, grupos hijo? No. Hola. Mire, compadre, yo le voy a decir algo. Se lo voy a decir, se lo con mucho cariño, con mucho respeto, como dice Oscar T, con todo respeto. Este es un movimiento cultural de arte y de música. El grafitero tiene que comprar sus latas, el hombre tiene que comprar su cassette, comprar su máquina, hoy día su computador, ayer lo que fuera. El que quiera cantar por un evento benéfico en una hueá tan personal, loco, hay tanta gente que ha hecho tanto. Yo creo que los Panteras Negras deben haber ido como a 100 eventos benéficos, weón. En que nunca vimos al cabro chico enfermo, nunca supimos nada, en el fondo. Hay tanta gente que quiere hacer un beneficio por distintas formas, entonces cada uno elige. La gente que está empezando a cantar tiene que de repente ir a mostrarse a cualquier parte. Nosotros lo hicimos así, en todas partes. De repente en un momento empezáis a gastar en un lugar para ensayar, empezáis a comprarte tus cosas, quería hacer un disco, tenéis que recibir. Y quiero dejar claro esto, el hombre ha salido también fuera del país, a México, a Argentina, el hombre ha estado también tocando en Europa, en todos los países del mundo, en Sudamérica, el único país que espera que los músicos le den las weas gratis es Chile, loco. En Argentina la gente es más pobre, y aunque la wea sea en una villa, loco, la gente deja ahí una plata porque el músico no es carpintero, el músico, es su oficio, y es un oficio noble porque nace del alma, no lo vaya a aprender a la universidad, no es como el doctor, no, es un talento que viene, un don, y lo entrega, y con eso alimenta a su familia, se mueve con eso. Y eso es lo que yo creo que todos los que quieren hacer música, los que tienen sus tornamesas, los que han invertido, quieren. Más allá del discurso, que el Che Guevara, que la weá, que los mapuches, weón, quiero cantar. Y quiero, weón, darle a mi mamá, a mi tío, a mi hijo algunas cositas. O simplemente, weón, me quiero comprar unas zapatillas, weón. es el sueño del pibe, pero el hip hop como es poblacional es así, entonces a la medida que uno pueda va transando, va viendo, ahí a lo mejor no te pueden pagar, pero te pueden pasar una mercadería si tenés que vivir de la weá. Nadie va a hacer algo gratis por otro, por el que sea. ¿Me entendí? O sea, ni en Cuba la weá así. En Cuba, bueno, el Estado se preocupa de los músicos, porque así es la revolución. Y bueno, en Chile hay que aprender, po. Acá el hombre, yo lo he visto caminando por todo Chile, loco. Y hemos visto con el hombre así, viendo cómo nos venimos para Santiago. Y cuando los demás que iban a recitar, los hueones que fueron a vernos y los que no quisieron pagar, se van a sus casas, su mamá lo está esperando con Miguel y después van a estudiar el día lunes. Y el Lalo y el guerrillero se tenían que venir de Temuco, de Concepción, de donde fuera, a la vida. Así que eso tengo que contar, ¿no? Cabro, quisiera hacer una pregunta, o sea, compartir una inquietud que tengo yo. Para ustedes, bueno, sobre mi trayectoria sobre el hip hop, siempre he escuchado de la vieja escuela y de la nueva escuela, ¿ya? Entonces yo quisiera saber, ¿qué interpretan ustedes por nueva escuela y vieja escuela? Cualquiera, el que quisiera responderme. No sé, yo pienso que vieja escuela, ya sea en Estados Unidos, en qué país que sea, y aquí, vieja escuela vienen siendo los primeros. Después la segunda generación es nueva escuela porque es nueva escuela. Pero después pasa el tiempo, ya han pasado 15 años y la segunda generación ya pasó a ser vieja escuela. Entonces, no sé, no se puede hablar de vieja o nueva escuela. Las viejas escuelas son los que nosotros somos vieja escuela. Y la gente que está haciendo ahora música, siempre vamos creando un universo nuevo en la música, en el baile, en todo. Entonces, claro, de repente caemos en la misma vieja y nueva escuela porque el compadre es nuevo y esto ya lleva un tiempo. Y lo que le decíamos nueva escuela ya pasó a ser vieja escuela. Para mí es eso, nada más vieja escuela, los que empezaron y la gente nueva que está creando. Hacemos hip hop a fin de cuentas, ¿cachai? Lo que decían delante en el foro de la música, que me encantó eso, que en la música del jazz, desde los inicios, ese estilo no ha parado y la gente sigue escuchando hasta ahora lo viejo. En el hip hop, no sé si en otros países, pero acá pasa al contrario. O sea, nosotros los viejos seguimos escuchando lo viejo porque nos identifica y además estamos escuchando lo nuevo. Pero hay mucha gente que no se preocupa de escuchar lo antiguo. Entonces va quedando muerta la música. En otros países, por ejemplo, si ustedes van a los campeonatos de B-Boy, van a escuchar música de los años 70, mezclada por ellos mismos. Y los nuevos B-Boys bailando eso. Y se sigue escuchando y se sigue escuchando. Hay discos que tiraba Cool Herc, de una banda que se llama Voodoo Sound, algo así, no me acuerdo bien, Voodoo Band. Una banda que sacó una producción y nunca más salió, pero se sigue escuchando, gracias al hip hop y gracias al DJ. Nosotros tenemos una cultura, una raíz también, entonces de ahí tenemos que empezar a crear nuestra conciencia igual, pues el hip hop no nace desde que ustedes empiezan a hacer hip hop, sino que viene de atrás también, y detrás de nosotros igual. Y por consiguiente esta pregunta, por lo menos a mi opinión personal, yo no me gusta hablar de vieja y nueva escuela, porque, entonces, aquí va la pregunta, ¿cuál es el paso para llegar a ser vieja, o sea, a pasar de vieja a nueva escuela? ¿Hay algún tiempo, algún hecho? Yo creo que se dice que la nueva escuela es lo renovado, lo nuevo, la gente que está aportando lo nuevo, ¿no?, a lo que se está haciendo. La vieja escuela, bueno, depende con quién tú estás hablando, ¿me entiendes o no? Sí, y yo te puedo hablar que en mi vieja escuela, yo te puedo hablar de Curtis Blow, pero si tú hablas con, no sé, quizás otra persona, tú hablas vieja escuela y te dice 10 años atrás, para ellos ya, eso depende con quién estás hablando, pero lo que siempre tiene que existir es la nueva escuela, que es la nueva gente que está aportando con cosas nuevas en esto. Esa es la nueva generación, la nueva escuela. Siempre tiene que haber una, siempre tiene que estar llegando una. Ah. Todos son ciclos, todos son etapas. La etapa se tiene que quemar, se tiene que evolucionar. Por eso el hip hop permanece acá y se ha fusionado con todos los estilos posibles, porque siempre ha aportado cosas frescas, siempre está ahí dándole, aportando siempre con cosas nuevas. Hola, buenas tardes, gracias por la presencia. A veces es difícil sentar a gente de, entre comillas, la denominada vieja escuela. Siguiendo y respondiendo un poco desde el público, creo que no va en vieja escuela o nueva escuela, sino en que hagamos escuela. cómo dejamos escuela y la semilla que plantamos en el hip hop que queremos. He anotado varias cosas. Primero, el Lalo dijo, el hip hop no es político, es música, es una cultura. Una pregunta abierta para todos y es la primera. ¿Cómo diferenciamos si el hip hop es una cultura o realmente una contracultura? Y al ser contracultura, creo yo que pasa a denominarse como un concepto político, entendiendo el político como concepto y no como ensuciarlo y llevarlo a los partidos como lo nombró el Lalo. No sé. Mire, compadre, le voy a decir algo con mucho cariño y mucho respeto. Tiene que hablar más la coa y dejar de leer tantas weas. Porque la palabra contracultura es una palabra burguesa, intelectual. Y nosotros estamos rodeados de conceptos, como diría Malcolm X, blancos, occidentales, como la palabra contracultura. La cultura es cultura. La cultura de los chinos, porque era contra Estados Unidos, era contracultura. La cultura de los africanos, porque era en África, era contra... Era cultura. Nosotros le ponimos a esta weá, los nuevos sociólogos, todo eso. Como yo dije, en el fondo, hay que leerlo, hay que ir ahí. Hay un libro, que es el libro de la historia del hip hop, está en castellano, lo pueden buscar, es muy caro, pero por ahí está. Es que el escritor es un periodista español que se llama Anki Tanner, y pueden leer muy bien las palabras dichas por los pioneros de este movimiento, lo que eran en el fondo, lo que era para ellos. Y es súper simple. Ahora, en el momento en el que esta cultura hip hop nació, en los años 70, en que pasamos de Richard Nixon a Jimmy Carter en Estados Unidos, de un republicano a un demócrata, hay un cambio social en el que el hip hop de ese momento lo está representando, lo está cantando, porque lo hacen artistas. Y los artistas, como Violeta Parra, Víctor Jara, obedecían al momento que estamos viendo. O sea, podríamos decir que la música de los años 90, entre el 90 y el 2000, que ha sido de la democracia, no tiene ni un brillo, porque no ha habido represión, no ha habido avance, no ha habido nada, no hay nada. Entonces, la música tiene que ver un poco con eso, tiene que ver como con los músicos, como él hablaba un poco del jazz. El jazz también, en los años 40, John Coltrane, Miles Davis, vivían la segregación, en sus composiciones estaban trayendo eso. Eso es música, es arte, y es para que la gente piense y sienta. Para que la gente, si quiere, lucha, si quiere, hace el amor, si quiere, le enseña a su hijo. El artista lo entrega nomás, y es transparente. Tú, si ves la historia, lo tomáis como una casaca para pelear contra los pacos o contra la pobreza. Y si viví en Temuco, lo tomáis para luchar tu vida campestre. El hip hop es una cultura de música, de arte, de pintura y de alegría de la población. El sistema es uno solo. El sistema es uno solo. Nosotros estamos etiquetados por bandera, frontera, idioma. Aquí los que mandan son un puro piño, loco, el mundo. No hay más. Y los que mandan, mandan por el petróleo y por la riqueza. Y los que estamos acá somos sus esclavos y nos rebelamos constantemente. Esa es la única cosa que yo puedo decir. No sé qué es contracultura ni es cultura, no entiendo. Yo soy hip hop. Igual no sé si me entendiste. Sí. Igual hablar la coba y la weá. Yo creo que igual no somos weones, somos todos de la calle. Puta, yo sé dónde venís tú, no sé si tú me ubicás, yo sé dónde vengo. Pero hay claro que ya hay una weá que nosotros peleamos y que tú habláis mucho de bambata. El loco hablaba una weá de educación popular. Cuando hacemos educación popular y aprendimos en la calle, cualquier rapero puede empezar a atender lo que es contracultura. Te pregunté lo que yo te pregunté porque tú dijiste el hip hop no es político. Mi pregunta era eso. ¿Por qué me consideráis que el hip hop no es político y lo tacháis simplemente como cultura? Cuando la cultura es cultura y no tiene nada más, no es tangible, no es trascendible. Yo creo que el hip hop busca trascendencia en la sociedad, busca un cambio social, tú decís el sistema uno. Pero ¿por qué el hip hop no puede ser el primer paso como un loco que ayer salía en los documentales en Cuatro Ramas, Cuatro Armas? Un amiguito, el loco decía, el hip hop el primer paso para cambiar esta weá. Estoy preguntándote, ¿por qué tú no creí eso? ¿Por qué tú no creí que el hip hop es política? Porque yo no puedo hablar por todo el hip hop del mundo. Pero te estoy preguntando tu opinión. ¿Cómo voy a decir, el hip hop dice esto, el hip hop cree esto? Si en todo el mundo hay gente hip hop, sería demasiado saco weá que yo creyera que todos los weones están detrás mío de acuerdo con lo que yo pienso. No puede ser eso. Usted está entusiasmado, yo también está entusiasmado, yo también hice escuela con perro, usted anda meándose en la calle, haciendo escuela con unos parlantes chicos. Pero ¿qué voy a andar contando esa weá si lo hice con cariño? No lo hice para que me dijeran, oye, qué contracultural es este weón. Está ahí weón, yo lo hice porque quería escuchar música y quería que bailáramos y cantáramos, nada más. Para mí la weá es más simple que para ti. Yo soy más simple nomás. Espero que cuando tengáis unos 20 años más sigáis hablando de la misma weá y no estéis trabajando en tu pega y te olvidéis de esta weá, po. Porque como les dije a algunos amigos cuando llegué, de toda la gente que está aquí, ojalá, weón, que en 10 años más no vengan a decir que están ocupados en la pega, po, cuando terminen de estudiar, los que estudian cuando tengan guagüita ya, po. Porque han pasado como 20 años y nosotros seguimos aquí los mismos weones, po. Y de repente pasa que uno tiene un entusiasmo así de la revolución cuando tiene entre 18 y 25 años, pero después viene la vida, culia las cuentas, y chucha, no voy a poder ir al encuentro, no voy a poder ir al graffiti, no voy a poder recitar porque tengo que pagar Ripley, weón. Mi señora se encalilló. Y chucha, pero sí he visto a tantos weones de todas partes, weón. No quiero hablar de política porque yo no soy sapo, no me gusta sapearme ni andar sapeando a nadie. Pero lo he visto, weón, de gente izquierda, de extrema izquierda, de toda la weá, hip hop, punk, weón. Cómo la vida te consume y termináis después siendo un weón que mira nomás y que escucha desde la casa y que ve desde la tele y te dice, ah, te viene el diario. Bueno, yo llevo 20 años, como dice el hombre, 24 horas en el hip hop, 24 horas escuchando toda esta weá todo el día, pensando en eso, pensando en los ritmos, pensando en la música, pensando en el recital, pensando en el tema que tengo que hacer con él, el que tengo que hacer con este, que tengo que ir para allá. 24 horas, loco, o sea, 20 años, 20 años. Así que, no sé, puta, yo te voy a comprar todo eso a arengas, pero en 20 años más ahora lo que tú hagáis no tiene significación en el tiempo, es este momento nomás. Cuando pasen los años nos vamos a ver. Yo puedo decir que lo que los Panteras Negras hicieron sí tuvo significación en el tiempo, pero lo hicieron los Panteras Negras. Hoy día yo estoy haciendo otra cosa, estoy viendo el presente, estoy con ustedes, la vida es simple. Hagamos música, arte, con corazón, menos panfletos. Bueno, cabros, me gustaría aprovechar que están ustedes. No está el Toño, que hubiese sido el mejor para responder esta pregunta, o me gustaría que nos hablara un poco de la historia del graffiti aquí en Chile. Yo voy a decir la experiencia. Mi primer graffiti que vi fue del Toño Negro, que no está acá. Y yo no conocía donde él bailaba. Cuando pasábamos compitiendo y de repente ya nos hicimos amigos y dijimos, oye, ¿dónde practicamos? En mi casa. Dijo, vamos. Llegamos allá y lo primero que veo, una ciudad toda chueca y con Doritos girando cabeza. Feroz graffiti, compadre. Y después, bueno, yo intenté hacer mis weas, pero no tenía la técnica ni nada, así que... después conocí al Jimmy, el Jimmy ya traía sus fotos con todos los grafitis, así que él tiene que hablar más o menos de su experiencia ahí, de grafitero. ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué te puedo hablar yo de grafiti en realidad? Nunca fui tan grafitero, sí, me gustó el dibujo, los colores y todo eso. El inventar, no sé, el propio estilo en la letra y toda la volada. Pero bueno, yo vine con un poco de información, material de afuera, videos, etcétera, fotos, y también hacía algunas cosas, algunos tags, algunas técnicas para pintar de ciertas maneras, etcétera, etcétera. O ponte tú lo que era la combinación de colores de lata a lata. Aquí la gente pensaba que la estaba agarrando para el hueveo, una hueá así, no sé. Pero sinceramente, decirte que yo fui grafitero, ¿para qué? ¿Para qué estamos con cosas? Sí me gusta el graffiti, respeto todo el arte del graffiti. De vez en cuando hago mis letras por aquí y por allá, pero no soy grafitero, de verdad. Yo respeto a los grafiteros, los que están haciendo todo ese trabajo ahí afuera. Hay gente que lleva muchos años y se ha gastado mucha plata, no solamente se han choreado las latas. Ah, eso. Muchas la han tenido que comprar, producto del propio esfuerzo de cada uno, en fin. El graffiti también se ha metido bastante en lo que son los medios. ¿Por qué? Porque la gente reconoce de que hay gente que sigue esto, una gran masa. Entonces, por lo tanto, han tenido que adquirir o copiar el estilo, digamos, para poder vender sus papas fritas y sus cosas. ¿Tú sabes, no? En fin, todos comen papas fritas y tomamos agüita. Hola, buenas tardes. Disculpa que siga de nuevo en el tema, ¿cachai? Pero igual tengo la inquietud de que está bien, no pongamos lo político con lo social en la misma escala, como se podría decir. ¿Ya? Entonces, si lo entendemos a ese punto, si lo entendemos a ese punto, el hip hop, yo leí el libro de Anki Turner, yo lo leí igual, y plantea una temática de una cosa social, ¿cachai? Dice que todo esto creció por un problema social. Este loco quería estancar la weá de que entre mismos negros se siguieran matando, hubiesen esas weas allá. África Bambaataa también tiene una temática de trabajo social. No digamos que por pensar la weá de las poblaciones, por ver nuestra realidad, por nosotros reaccionar, somos políticos, ¿cachai? La política partidista es una cosa, y de que nosotros reaccionemos mediante las cosas que nos están pasando es otra cosa, ¿cachai? Y mi pregunta era, mediante eso y con todo el respeto que estamos tratando de hacer, si es de ese punto, ¿Panteras Negras sigue? ¿O queda en eso? Por el nombre Pantera Negra, porque eso dice mucho. No entendí en realidad cuál era como la pregunta, pero me imagino que les gusta mucho la palabra política a las nuevas generaciones de cabros que les gusta el rap. Y eso me parece bien, tienen que leer harto nomás, leer harto, y además de leer, después de leer, vivirlo. Y lo más importante en eso es que la política es un... Hay un concepto chino, ¿no? La política es el último paso antes de la guerra. La cosa es que el mundo siempre ha estado en guerra, y la política se inventó cuando la guerra se detenía. Así que es una guerra todo el rato, es una guerra de poder. Todo tiene que ver con el poder, entonces para mí es mejor que hablemos del poder que hablemos del social y de político, que hablemos del poder definitivamente, cómo el poder va tomando posesión, marginando gente, vendiendo cosas, negando cosas. Ellos están muy encima, muy por arriba de lo que nosotros veíamos, como tú decías, Anki Turner decía eso, África Bambaataa en ese tiempo, como yo dije, venía el gobierno Nixon, después venía Jimmy Carter. Es como un poco que hubiera estado Pinochet y después vino Elwin, una cosa así, ¿no? En Estados Unidos, para los negros. Entonces, había en ese momento un contexto social que no sé si el contexto social que hoy día viven los negros, me imagino en Estados Unidos los negros están todos en un chabolá, lo han visto en los videos, todo. Es otra cosa. Y en el fondo, no sé qué tiene que ver eso con los Panteras Negras, en el fondo, con Black Panther Party de Estados Unidos, con los Panteras Negras, un grupo de música de Chile que al que yo pertenecí y que hoy día está diseminado en los MCs que eran, el juez, Chino Máquina, Tiki Rata, Lalo Menezes y L1, acá, y que están haciendo música, cultura, hip hop, y ahí tendrían que entrar a preguntarle a cada uno qué piensa. Yo creo que deben haber parecido a mí, y peor que yo, porque son más cómodos los cuidados, te dicen una weá que te caga la onda al tiro, pero lo que vivimos en ese momento lo vivimos con entusiasmo, no lo hicimos pensando. Vuelvo a reiterar en que estábamos siendo parte de un fenómeno social. Yo me quedaba a dormir en la casa de mis amigos se quedaban a dormir en mi casa, mañana teníamos recital, conseguir lo del audio, que iba a venir un loco Temuco. O sea, la gente que lo veía de afuera, me imagino que voy a decir un sociólogo, este es un fenómeno social, para mí, bueno, es que íbamos a tener una tocata y nos íbamos a reunir a conversar. Y no voy a decirte que conversábamos porque hay mucha gente acá que no pertenece al movimiento. Y como decía Malcolm X, yo confío en mis puros amigos, ¿no? Por eso no me quiero extender cuando el amigo me provoca o usted me insta a hablar de política y de la revolución. No me quiero extender porque está lleno de pacos civiles, de hueones borrachos, o que creemos que son borrachos. Hay que abrir un poquito los ojos, sobre todo a la gente que le gusta hablar de política y ver a su alrededor de repente en estos momentos en que murió un joven mapuche, que el gobierno tiene un estado de emergencia así con respecto a las manifestaciones. Tener un poquito cuidado y cerrar un poco la boca y tomar las medidas que corresponden, porque es una guerra de poder, es una guerra de poder. Así que no hablemos, si alguien quiere hablar de política conmigo, es mi amigo, me encontrará. Pues. Y si no es mi amigo, de alguna forma me encontrará y hablaré con él, no en este lugar, obvio. Bien. Bueno, vamos a hacer una última vuelta con tres preguntas más, porque se extendería demasiado. Los hermanos aquí también tienen que... Están cansados, obviamente, y hay que seguir con esto. ¿Bien? La idea es que esto, obviamente, ha sido un pequeño entremés de algo que nunca se había hecho. No va a ser la última vez. ¿Ah? Al Lalo vamos a seguir invitándolo, explotándolo. Creo. Al Jimmy igual. a Claudio y a los que vengan, ¿vale? Dejar claro que obviamente los que estén aquí tiene que ver con que hay un respeto para ellos. Hay muchas otras personas que también son de la misma época también, pero en este caso ya invitamos aquí a personas que para nosotros son importantes dentro de la cultura hip hop acá en Santiago y creo que en Chile también. Así que vamos a hacer una última ronda. Está aquí la amiga, uno. Está el hermano allá, dos. Y está Stigma, tres. Y con esto pediría que por favor pudiéramos terminar para no extendernos más por el asunto del tiempo. Nos quedan 10 minutos para lo que nosotros tenemos planteado de lo que viene más adelante. ¿Ya? Así que espero que entiendan. Si hay alguna pregunta más, espero que si quieren después la pueden hablar con ellos personalmente o en otra ocasión será, ¿vale? Ya, así que dejamos aquí a la hermana, vuelvo a repetir al hermano ahí y al otro compañero. Hola, quisiera hacer una pregunta de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen y bacán que estén participando en estos foros que son importantes, que a pesar de ser artística, el hip hop y que sea cultura es para pensar también. Me gustaría saber qué piensan y qué opinan sobre el hip hop activo, social, como talleres que quieren aportar a la población, foros, levantamiento de encuentros desde pobladores, hip hoperos. Me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes o cómo lo ven hoy en día, así generalmente, como lo que se está haciendo acá. Bueno, yo creo que en la medida que la gente se pueda poner de acuerdo y hacer cosas positivas, dar una mano a la gente que está al lado, yo creo que es siempre positivo. Yo veo aquí toda la gente que está tranquila, con las ganas de compartir simplemente esto del hip hop, conversar y todo esto. Para mí, te lo vuelvo a decir, compa, es un agrado. Vuelvo a agradecer a Guerrillero Oculto por la invitación. Le debo una invitación yo ahora para que participe en el Raza de Casa Volumen 2. Aquí públicamente la invitación está hecha, así que ya no se puede corretear. Y nada, en la medida de que la gente se pueda poner de acuerdo, es tan simple como eso, ponerse de acuerdo y hacer que las cosas funcionen y es positivo, ¿qué te puedo decir? Eso es hip hop y nada, mi respeto para toda la gente que vino esta tarde para acá. Y con esto yo también me estoy despidiendo de este foro, ojalá el próximo año me vengan a invitar de nuevo. Y gracias también al Lalo, al Claudio acá, a todos mis amigos, la gente de la vieja escuela, que digo yo que son de la vieja escuela, la gente de la nueva escuela, mucho gusto y muchas gracias. Yo lo que puedo decir que gracias a los talleres, más allá de que participemos de repente o no, tengamos diferencias entre nosotros, así como dije delante, unos son gordos, flacos, tenemos formas diferentes. Pero cuando vamos a un fin de construir dentro del hip hop, bienvenido sea. Y yo creo que gracias a los talleres y todo lo que se está haciendo en las organizaciones sociales, ya sea hip hop o no, hay gente que está escuchando. Yo me acuerdo, no sé, en algún momento cuando intentábamos hacer algo así, no preferían ir a ver los grupos tocar o bailar o a la fiesta, y los que se quedaban a conversar eran pocos. Pero yo creo que gracias a eso estamos abriendo cabeza, estamos abriendo mente, o ustedes, y se están dando cuenta que hay cosas que hacer, y está el hip hop, y estamos nosotros, y la unión hace la fuerza, nada más que eso. Hola, mi pregunta es sobre la historia de la relación entre las ramas diferentes del hip hop en la historia. Por ejemplo, yo soy de Canadá y ahí en el Norteamérica, creo por un tiempo, el rap como la música era lo más importante. Era lo que la gente conocía como hip hop y el baile no tanto. Y quiero saber si cómo fue la historia aquí en esa época. Gracias. Bueno, yo voy a decir un poco que aquí, bueno, a diferencia de Estados Unidos, el hip hop empezó con el breakdance, allá empezó con el DJ que ponía música, porque el DJ es el que manda el hip hop, así que un aplauso para el DJ aquí, porque si no era DJ no habría hip hop. El DJ es el que manda aquí el escenario y él contrataba 4 o 5 en sí, como lo hizo Grandmaster Flash and the Furious Five, hizo ese grupo que todos conocemos. Aquí la cosa empezó con el break, como ya los hermanos lo han dicho, y a través del breakdance, de la información de la película, de lo que traían gente como Jimmy, de lo que traía Sam C, de lo que podíamos ver de las carátulas de los vinilos, fuimos aprendiendo lo que eran las demás ramas del hip hop, el graffiti, el DJ style, el mismo rap. Y eso caminó de la mano, yo creo que durante muy buen tiempo, hasta que hubo como el boom del rap, que yo creo que fue a partir como del año 92, 93, vino como el boom del rap. Y bueno, se hizo así para que la gente que no tenía nada que ver con el breakdance conociera el rap. Y ahí había muchos temas que voy a escuchar, no sé, Melumanés, mi abuela, Gerardo, todo eso, ¿no? Eso es una cosa mediática que tiene que ver con la empresa discográfica, que obviamente el mundo está haciendo rap. Y Chile también le llegó también como moda, hubo una moda de rap. Y después de todo el tiempo de andar, se volvieron a encontrar. El breakdance siguió ahí en Bombero Osa, después pasó a San Agustín, después pasó a frente a la estación Mapocho, después detrás de la estación Mapocho, después la pileta posteriormente, fue la última época. Y el break siempre se mantuvo ahí. Yo creo que entre los breakers y los grafiteros había también ahí como un nexo, porque ellos no grababan discos, no eran famosos, así que ellos estaban bien unidos. Nosotros que cantábamos, de repente nos alejábamos un poco, aunque nosotros siempre que fuimos cultos en nuestros recitales incluimos el breakdown y estábamos preocupados de la cultura. Pero hubo una separación y hoy día esa separación ya no existe. Hoy día todos saben que la cultura está todo junto y así ha sido el desarrollo. Eso es lo que yo he vivido. Bueno, yo quiero hacer una pregunta más algo específico que igual creo que es importante, no está de la mano con la calle, o sea, con lo que es hip hop, pero es más con la calle. Yo una vez vi el programa donde estaban ustedes, específicamente Los Panteras y otro grupo más, en El Mirador, una vez que dieron el 7, y salía un loco que no sé si era de Flight Power, no sé, pero el loco hablaba de la palabra flight, ¿cachai? Y yo siempre quería hacer esa misma pregunta, ¿cachai? He conversado con viejos igual, pero nunca he tenido la respuesta. Por ejemplo, la palabra flight, nosotros mismos los raperos la atacamos. Atacamos la palabra flight, muchos de los raperos. Y la palabra, por ejemplo, yo pienso que se tergiversó un momento que, no sé si se acuerdan, el momento que llegaron las chaquetas Nike Mula de colores, blanco, azul y rojo, y los flight se andaban alucinando con el gorrito, la chasquilla y toda la weá. Y ser choro era moda. Antes que ser choro era ser piola. El choro era piola, no contaba lo que hacía, no es como hoy en día que los buenos se le cae la ficha en cualquier lado. ¿Cachai? Y esa guapo, yo tengo entendido que el loco decía que los raperos eran flightes antes, decían los locos. ¿Flightes por qué? Porque eran vivos, no entiendo bien ese concepto, ¿cachai? Porque yo no discrimino flightes por lo mismo, porque yo tengo amigos flightes, ¿cachai? Y otra guapa también que se habla mucho que. Por ejemplo, rapero, tú habláis, por ejemplo, hay que ser choro, pero para ser choro yo tengo entendido que hay que robar. Si no robáis, no soy choro, porque la cara no registra lo. Si vos sos rapero, no registráis, pues. ¿Cachai, no? Te dicen los buenos ya, si rapero, cántame, y aquí tenía un micrófono carne, eso tan existe. ¿Cachai? Y esa guay es lo que quería preguntarte bien yo, pues, ¿cachai? De cómo por ejemplo, a ti, y hacerte esa pregunta, cómo vivís esa cuestión y cómo tú la viviste en ese tiempo, si dais la cara en ese tiempo, como decís, cómo la vivías ahí. Con los choros en ese tiempo, o cómo la veían los choros en ese tiempo, y la palabra flight, que una guá que está bien tergiversada y que los mismos raperos nosotros mismos no entendimos. Bueno, esa guá. El concepto de la palabra flight es una palabra aquí en el lunfardo argentino, flighters, que es como flotar, flighters. Entonces, flighters tenía que ver con el weón que andaba sigilosamente, silenciosamente, limpiamente, no se notaba. Y ese lunfardo argentino llegó en los años 50, las canas de acá, el hombre que debe saber también de la historia de Escarpizo, el Loco Pepe, los primeros ladrones que llegaron aquí en Cana, y trajeron el lenguaje, la palabra bacallo, choro. Choro era de chorear, de agarrar el chorro de plata, chorro. En Argentina todavía se dice chorro, por eso yo tuve que llamar los pibes chorro. Y claro, el que no chorea, no es choro. Así que si yo dije que era choro, lo asumo, ¿cachai? Y la palabra flight originalmente a Chile, para nosotros en los años 80, flight era cuando pasaba un hueón que andaba de pinta en blanco ahí, zapatillas bonitas, bien limpiecito, bien flight. Era un hueón entero flight, era un hueón que pasaba piola, era un hueón buena onda. Para los cuicos, el que nosotros nos vistiéramos con muchos colores, con ropa llamativa, ellos primero nos decían chulos. Y después, bueno, la palabra chulo significa casi lo mismo. Después empezaban a decirnos flaites, po. Así que Flight Power era eso, la fuerza del flight original. El flight es un buen silencioso, un buen limpio, impecable. Como decía en una canción muy antigua de un grupo amigo mío, era como el bacana, el flight del bianco, que era lo mismo. ¿Ah? El que mandaba la carreta, ese era el flight. Y ese era una persona elegante, una persona piola, que cuando tenía que pararse se paraba. Po. Pero era el silencioso, el que no hacía daño, el que le hacía... Ahí, como flight. Y bueno, hoy día todo el mundo usa la palabra y uno dice, ¡ay, que eres flight! Bueno, así infinidad de weas que tienen que ver con la fusión de nuestros lenguajes con la gente que no lo habla, vaya para arriba y todo eso, que es una wea que hay que estudiarla, que si quieren ustedes que están en el mundo de internet, búsquenlo, hay varios diccionarios de COA, está el origen de la palabra y la jerga chilena tiene su origen en Argentina, en el lunfardo, y pueden escuchar palabras como flight, bacán y choro en canciones de Gardel. Así que eso. Los Pokéfly, que toda esa hueá también, ¿no? Bien. Esto ha sido el cierre. Quiero que despidamos y darle las gracias a mi hermano aquí, Jimmy Fernández, la voz latina, antiguamente Latin Passy. Claudio Flores, Gran C, antiguamente CMC, Los Marginales, después Fuerza Hip Hop. Y obviamente a LB1, Lalo Meneses, Panteras Negras. Fuerte aplauso a los tres hermanos que vinieron a exponer acá. Ahora... Lo que tiene que ser es lo que tiene que ser. Nos vamos al arte, a la música. ¿Bien?